fin de semana mi hija llega a casa llorando, mal, diciéndome de que un taxista la había golpeado y más, la había insultado. Le dijo palabras que no puedo repetir. Ella dice de que le pidió al taxista que llevara a un amigo, un hombre que es amigo conocido, un hombre mayor. Le había tomado, él había tomado una copa de más y estaba ebrio, entonces no podía caminar. Y ella estaba en condiciones de caminar. Le dijo, por favor, llévame al hombre a su casa. Y el taxista le dijo, no, yo no llevo a nadie, menos a ebrio. Y dijo, no, por favor, llévalo, que él está mal. Y le dijo, no, bueno, con la P, eso, de tratarla así a ella, que queda muy feo decirlo, le dijo que no, ella cerró la puerta del taxi, él se bajó y de traición le dio una trompada, la tiró al piso, se descompensó, ella perdió el conocimiento, que cuando se levanta del piso no ve más al taxista. El taxista es conocido, el padre de él era taxista antes, el apellido de él ahora no me acuerdo cómo es, el apellido del taxista, el nombre es un muchacho gordo. Pero no es la primera vez de lo que le ha pasado a ella con este taxista. Van dos veces que la insulta y la trata mal. ¿Qué edad tiene tu hija, Mónica? Tiene 23 años. Y, digamos, siempre llama a la misma empresa de taxi, evidentemente. Claro, el Taxi Río, sí. Ella dice que fue a la comisaría, sí. Uh-huh. Y que estaba una chica policía, de la cual le dijo, no te vamos a tomar la denuncia porque estás tomada. Pero no tomé mucho, dice, si estoy consciente puedo hacer la denuncia, tomame la denuncia porque este taxista me pegó y esto no tiene que quedar así. En cualquier momento me agarra y me mata, dice, y nadie hace nada. Dice, ¿qué vas a hacer vos si a mí me mata? Nada, le dijo la policía. Además, dice, el juez está durmiendo, no te puede atender. Pero que me atienda un oficial, por favor, dice, necesito hacer la denuncia. No, dice, andate al hospital, dice, y te venís con un certificado. Y le dice Nadia, pero llévenme ustedes al hospital, así me hacen el certificado y me toman la denuncia. No, dice, andate a tu casa a dormir y te venís mañana. Con mucho dolor en la pierna de la caída, le golpeó fuerte la cara, ¿no? La cara, ella anteriormente había tenido un accidente. Ella es una chica que tiene discapacitada, un retraso madurativo. Le dijo, no, puta de mierda, yo a vos no te llevo, ¿qué te pensás que soy? Y así, cosas así. No sería justo que esto quede impune, porque si ya le agredió dos veces, pienso que si llega ahora a salir y el único taxi que encuentra en la calle, y no sé por qué tiene tanta bronca con las mujeres, y a ella no sé por qué, no entiendo el por qué la agrede de esta forma y manera, no entiendo, no quiero que en algún momento me vengan con una noticia sí. Mala, muy mala, sería muy muy doloroso para mí, yo que crié a mis hijos con tanto sacrificio, nunca, no sé si alguna vez le he pegado yo y vienen los de afuera a pegarle. Y más un taxista tiene que ser responsable de la persona a la que lleve, así haya tomado un trago. Él tiene que tener la responsabilidad de llevar a la persona a domicilio.